soplón en campos ajenos, dulce como miel, el amor es bueno. Tiene su mirar, suave sus caricias, airoso el andar, gracias en su risa. Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi pasión, ella mi ilusión. Ella es mi amor, ella es mi flor, ella mi pasión, ella mi ilusión. Yo la conocí un día de enero, desde que la vi fue algo muy sincero. Una noche azul te dije te quiero, y al amanecer fui solo el primero.